Estamos escuchando. ¿Esto es rock, Julia? Sí, definitivamente, como dicen ahora los chicos, definitivamente. Esto es sí. Rock, está muy bien. Entonces, hasta no, yo me doy cuenta. Mire, entonces no le tenemos que consultar a Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. Buenas, Valen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Bien? Todo bien. Vos sabés que el otro día iba caminando por la avenida Rivadavia cuando salí de acá del estudio y resulta que llegué a la Perla del Once. Mira. Dije, caminaste una cantidad de cuadras importante. Y tengo que bajar unos kilitos, pero bueno. Y entré, dije, yo entro acá, quiero el espíritu. Retradicional, ¿no? Sí, y además está renovada hace unos años. ¡Apa! Y entonces entré y estaba tocando una banda, y lleno de gente. Mira. Domingo, 6 de la tarde, ponele. Y dije, yo entro. Estuvo, pero divino, y dije, a ver, un volantito acá, concurso de bandas. Concurso de bandas. Dije, ¿cómo concurso de bandas? Ah, concurso de bandas de la Perla del Once. Esto es para mí, esto es para Rock and Rush. Vamos a llevarlo. Y entonces descubrí que hoy va a estar tocando una banda, que es la que voy a presentar, que se llama Leonard Selig, que son chicos de Temperley, formada en el 2010, y que hacen rock clásico, no te equivocaste, pero ojo, mezcladito con funk, con un poquito de folk acústico, y no tienen problema con incorporar otros estilos. Así que, ojo, Julia. No, pero la base está clara. La base está. El bizcochuelo está. Bueno, y sobre el concurso de bandas en La Perla del Once, hablé con un grosso total, que es Rodolfo García, baterista de Almendra y de Aquelarre, y me dijo lo siguiente. Hola, soy Rodolfo García, músico, y bueno, en este caso voy a hablar de mi otra faceta, que es de productor. Estábamos organizando desde el bar La Perla, un bar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que fue punto de encuentro de una gran cantidad de músicos que fueron iniciadores del rock argentino, el lugar donde se compuso La Balsa, y que desde hace un par de años, los viernes y sábados, está haciendo espectáculos con las principales figuras del rock nacional, ¿no? En especial con estos mismos músicos pioneros como Javier Martínez, como Alejandro Medina, como Bob Day, como Alma y Vida, en fin, una gran cantidad de músicos así notables argentinos. Y bueno, y los domingos, este año sumamos otra actividad que es un concurso. El concurso se llama La Perla Rock 2012 y es para bandas y solistas amateur. Arrancamos en enero, tocan los domingos con entrada libre y gratuita a partir de las 6 de la tarde. Cada domingo tocan tres bandas así nuevas, pero notables, que fueron seleccionadas por un jurado integrado por Machi Rufino, que todos conocerán por su paso por Papos Blues y por Invisible en especial, por Roy Quiroga, que fue batero de Los Ratones Paranoicos, y también por Daniel Amiano, que es un músico, poeta y periodista. Como dije, se han seleccionado una cantidad de bandas, tocan tres cada domingo, y bueno, hay un ganador por cada mes. Es decir que el próximo mes, octubre, es el último mes donde se presenta bandas, en noviembre ya van a ser las semifinales y en diciembre la final, y el ganador va a grabar un disco y va a ser editado, va a grabar en el estudio del Nuevo Mundo, que es el estudio de Lito Nevia. Lito Nevia además es el padrino de este concurso, y bueno, aprovecho para invitarlos a que se acerquen, porque como dije antes, es con entrada libre y gratuita. Este domingo van a estar los grupos Leonard Selig, Eric y sus Caballos, y el tercer grupo es Tribu. Están invitados tanto al concurso de los días domingos a las 6 de la tarde, como también a las funciones de viernes y sábado con lo mejor del rock argentino. Gracias y un abrazo para la gente amiga del programa y también para todos sus oyentes. Chau. Mirá, algunos se viene a enterar que Eric tiene caballos. Eric y sus caballos, ¿eh? Caballos. No nos dijiste nada, Domar. Por eso trota. Claro, nombre. Muy bien. Muy bien. y de largo alcance su trote. Es verdad, 40 kilómetros. Eso, 40 kilómetros están esperándolo para correr la semana que viene. Es verdad, muy bien. 42. Sí, es que hay que correr 42, ¿eh? Increíble. Muy, sí, dice que esperemos, ¿no? Está bien, Eric, pero te arriesgás por lo menos. Yo no corro ni tres. Todo esto pues va a ser una maratón. Claro, irá escuchando rock, digo, viste que ahora uno puede llevarse la música y tal vez lo inspire la música de rock y le marque un ritmo. Y pues, con todas las bandas lindas que yo estoy trayendo, seguro, ¿eh? Claro. Se pone ahí en el MP3. Y haces un compilado. Claro, el compilado Rock and Rush de muy bueno el programa. ¡Qué tool! Mirá, me no gustó mucho. Nada mal, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo armamos? Dale. Bueno, favor. Listo, ya está. ¿Con qué banda lo armarías hoy? Y hoy con Leonard Selig. ¿Saben por qué le pusieron así a la banda? No tengan miedo. No tengan miedo, no voy a decir ninguna mala palabra hoy. Por Cohen, Leonard Cohen, no. No, bueno, Selig. Está medio, es un hecho. Es la comedia de Woody Allen. Claro, te iba a decir, pero no me atrevía, porque decía, Woody Allen tiene una comedia que se llama Selig. Claro, que se estrenó en el 83, mira. Y era un personaje que estaba encarnado por él, que se transformaba, iba de acá para allá como un camaleón. Exactamente. ¿No? Y los chicos usaron ese concepto. Por el tema de que ellos van y vienen con los estilos musicales. Así que, Julia, cuidado, bien. Cuidado. No, pero está bueno. Sí, sí, lindo. Y tienen un disco que lo grabaron en el 2010, ni bien se armaron, así, armaron la banda y sacaron el disco porque el cantante tiene un estudio en la casa. Así que, bueno, vamos a decir los integrantes. Nahuel Lanfrancini en el bajo, Darío Torres en la batería y percusión y Emanuel Graglia en la voz y guitarra, con quien estuve hablando. Y nos cuenta sobre la importancia de que en un lugar mítico como es La Perla, tan importante para el rock nacional, le den cabida a las nuevas bandas. Nos enteramos del concurso, creo que fue en enero de este año, cuando fuimos con el baterista, mi novia y así mi familia, todos a La Perla, a ver un show de Héctor Stark. Y luego del show nos acercamos a donde estaba Rodolfo, a pedirle que nos firme los discos de Aquelarre, cosas así. Y hablando nos comentó del concurso de bandas y al toque fuimos y nos anotamos. La verdad que está buenísimo que en un lugar legendario como La Perla, que fue donde surgió toda esta movida del rock acá en Argentina, estén buscando y estén poniendo el oído gente grosa e importante, como las que están en jurado, ¿no? Que está Rodolfo, está Machi, está Roy, a bandas nuevas, ¿no? Así que está muy bueno eso. Así que, bueno, los esperamos esta tarde a partir de las 18 horas en La Perla. Recuerden, la dirección es Jujuy 36, es enfrente de Plaza 11. La entrada es libre y gratuita. Y las bandas que tocamos, las recuerdo, somos Leonard Selig, Eric y sus caballos y Tribu. Así que, bueno, nos estamos viendo esta tarde en La Perla. Saludos y muchas gracias por el espacio. Y ahí estábamos escuchando la banda que se va a presentar en La Perla. Exactamente, hoy a las 18, ya lo dijo él, Rivadavia y Jujuy, vayan porque por ahí aparece el espíritu de Tanguito y los abraza. ¿Qué les parece? Facebook de Leonard Selig. Tema final, Santa Sangre. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos un poquito? Pero por favor, muchas gracias, Valentina. Si te quieren mandar material, ¿cómo hacen? Y mandan un mail a... Bueno, muy bueno, sí. @radionacional.gov.ar y si no, acá a Maipú 555. Recuerden, cualquier formato Valentina lo logra decodificar. Bueno, tampoco paloma mensajera, digo, MP3, lo que sea, ella lo recibe. Gracias, Valen. No, por favor.